saludo muy formalmente y de verdad con mucho orgullo a Camelia Reyes en nuestro programa. Bienvenida, Camelia. Ay, muchas gracias, ¿cómo están? Muy contenta de tenerte aquí, todas las bailarinas muy felices el día de hoy de recibirte en nuestro programa. No, yo dichosa de que me hayan tenido en cuenta también. Camelia, lo primero y luego de leer este hermoso perfil, que quiero decir que gracias a esto ha sido gracias a una recopilación y una memoria que nos ha compartido también una gran bailarina e investigadora de la Universidad de la Samana, de la Universidad Nacional, que es Dalila Careño. Sí. Queremos que hoy estás aquí es gracias a ella, que poco a poco nos está ayudando a que vuelva a surgir tu nombre en todo el país. Sí, la verdad es que yo no tengo más que agradecimientos para Dalila, porque todo el trabajo que ella ha hecho es de aplaudir. Ponerse en esa labor de investigarme toda la vida, mejor dicho, por arriba, por abajo, ir y venir, eso no lo hace sino ella. Bueno, pero fue en realidad una experiencia muy linda que nos lleva a hacerte una primera pregunta, y es, ¿cómo vivenciaste de verdad estos 15 años de baile en el restaurante Califa? Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de este restaurante y que sabemos que ya lo cerraron, pero que durante 15 años y cuando iniciaste, eso fue hace muchísimo, ¿cómo fue todo ese proceso? Mira, princesa, cuando yo llegué allá fue en el 87 más o menos, que comenzaba el restaurante, pues estaba en todo su apogeo, ¿no? Y era más o menos como las mil una noche, como se dice, ¿no? Donde había una excelente bailarina también que se llamaba Gina, una boyacense también, muy excelente bailarina, y pues los días fueron llegando otras, o sea, no era yo sola la que bailaba, sino otras dos niñas más, y siempre, todas las noches eran de mucho aprendizaje, porque la gente que llegaba ya era totalmente, era gente del extranjero, muchos árabes, mucha gente que tenía que ver con el medio, ¿no? De ellos fue que a través de con el tiempo fue que yo fui aprendiendo. Yo creía, cuando yo llegué, yo creí que yo era una de las reconstructivas de bailarinas de las danzas, ¿no? Esas son las raras. Y resulta que con la misma gente que iba, con los mismos árabes, pues ellos fueron mis maestros. Porque fue con ellos que aprendí del ruedo. Prácticamente a la hora en que yo salía a hacer el show, siempre había que salir a sacar las personas a bailar. Casi siempre el restaurante estaba colgado de árabes de la colonia grande, claro, que había en Bogotá. Entonces con ellos uno me decía, no, es que se pasó, no es así, es que esto es así, es que las mujeres árabes hacen así. Entonces siempre había una especie de jarana de todas las noches, ¿no? Qué chévere. Rico casi siempre era así, incluyendo Don Haza, que en ese entonces pues también participaba mucho de lo que era el espectáculo, y que siempre estaba en el salón compartiendo las historias, compartiendo lo de la comida, lo de los vinos, todo eso con los mismos comensales que iban al restaurante. Tampoco se quedaba lejos de participar también de las danzas en ese entonces, cuando gustaba bailar, en ese entonces que bailaba, se metía él también y me decía, Camila, estos pasos son así. También por intermedio de los embajadores y los cónsules que iban al restaurante, porque el restaurante a la hora del té se convirtió como en un paso obligatorio en Colombia para el turismo, ¿no? Claro. Era como una pequeña embajada, pues como un restaurante, ¿no? Pero era una embajada obligatoria donde todo el mundo tenía que ir y conocer lo que eran las delicias de la comida árabe, de las danzas y del folclore que se veía allá, porque no solamente era la danza árabe clásica, sino también el folclore. Camelia, sí, cuentan. En esa búsqueda, yo tengo aquí una bailarina a mi lado de nuestras invitadas también del día de hoy en esta celebración, y ella tiene justamente una pregunta con relación a todo ese proceso de danza que me parece importante enfocar en este momento. Entonces voy a darle la palabra. Gracias, Ana. Sí. Camelia, buenas tardes. Nos complace muchísimo estar compartiendo contigo esta experiencia, escucharla. Agradecemos a Hanan la oportunidad también de conocer un poquito más de la danza árabe. Mi nombre es Marta, llevo algún tiempo aprendiendo acerca de la danza y admirando a las grandes bailarinas como ustedes. Nos gustaría saber cómo nace este estilo particular de danza árabe desde lo gitano. Mira, ese estilo nace, yo creo que fue a través de los años, porque pues mi vivencia fue también con los gitanos, no solamente la parte del califa, sino que eso tuvo que ver mucho mi estilo de vida desde pequeña, ¿no? Porque antes me dijo, ya, yo le digo, bueno, al principio en mi perfil, mi familia estaba muy de la mano, iba muy de la mano casi siempre con esto del teatro y las compañías de teatro, los circos, las compañías de teatro portátiles, donde casi siempre hasta estaban los gitanos pueblos ayudando a armarlos, eran los que nos cuidaban y todo eso. Hablar de los gitanos no solamente era hablar de los gitanos acá en Colombia, sino también los que veíamos en el Perú, en Argentina, en muchos sitios donde la compañía viajaba. Claro que ya en ese entonces aún era muy pequeña, pero yo creo que la esencia le queda a uno, ya que mis padres, sobre todo un tío, se llamaba Omar Patillo, ya falleció, tío y padrino. El nombre, el apellido artístico de él era El Chavalillo de Valencia. Él era un cantador y un bailador de la música flamenca y también investigador de lo que era la cultura gitana alrededor del mundo, porque como sabemos que los gitanos no son solamente de España, sino que están en el norte de la India, ¿no? Están llegados por todas partes del mundo. Entonces, todo eso hizo que él me transmitiera a mí todo lo que era la esencia gitana, eran como las vivencias, la manera de cómo se vivía, sin serlo nosotros, pero sí la manera de cómo vivíamos se nos convirtió como en un estilo de vida. La manera nómada, el estilo nómada, el estilo, la convivencia con ellos, la manera sagrada de cómo hacían ellos las danzas, que no solamente era lo que vimos hoy en día de los rom, sino también de las danzas españolas gitanas, y de las danzas españolas kurdas. Mira que van muy de la mano, porque también en algunas veces nos encontramos con los kurdos, aunque en muchos países muchos países árabes no son muy queridos, ¿no? Pero es un movimiento, no puede decir movimiento, es como un estilo de vida que se ve en todo el mundo. No solamente el rum es gitano, hay muchos dialectos gitanos, que también los tenemos en Francia, aquí en Colombia, ¿sí? Y en la India, no es solamente el que todo el mundo conoce, o el caló, no, hay muchos estilos de dialectos gitanos. Entonces, por eso yo me puse a investigar, a raíz de que ya mi tío me dice, Camila, pero es que lo tuyo es como tú bailas entre español, bailas árabe, haces una cantidad de cosas, tienes algún día que definir. ¿Cuándo me definí? Cuando yo llegué ya como al Cali. Cuando ya había probado un poquitico de lo de mi tío, un poquitico de Jaime Bernal, que fue uno de los profesores míos, a quien es un canario también espectacular que vino acá a Colombia y se quedó y nos dio clase a muchos bailarinas de acá. Lo poco que yo aprendí con él, más que danzar, fue también parte de la vida, la cultura diaria, la vida diaria de él, ¿no? Claro, también se quedó. Sí, porque las vivencias mías dentro de estas danzas, yo no lo aprendí tanto como que la danza, porque hay cosas que nacen con uno, hay cosas que, como se dice, los gitanos tenemos el cuerpo loco, ¿sí? Pero hay cosas que nacen con uno, que es, yo no sé si es el mirar, el andar, eso ya está con uno. Sí, pero con el transcurso del tiempo, conociendo personas y conociendo ese tipo de gente, pues yo fui adquiriendo ya como ir modelando qué era lo que yo quería. Acá bueno, estamos fascinados viendo videos. Desde ayer, cuando con Carol estábamos organizando el programa, estábamos viendo un video, fascinadas, sí, de ver ese arte, y como decía la pregunta aquí de Martica, de cómo tú fusionas y haces esa danza árabe gitana, que en realidad es tu propio estilo. Y tengo aquí unas bailarinas tan estudiadas y juiciosas que tienen tantas preguntas para hacerte, así que le voy a dar la palabra a otra de nuestras bailarinas del día de hoy que nos están acompañando en la conmemoración del Día de la Danza. Adelante, señorita. Hola, ¿cómo estás? Sí, como dice Hanan, fascinada aquí escuchándote, viendo los videos, aquí en la emisora compartiendo, genial. Mira, quisiera preguntarte, mi nombre es Ángela García, perdóname, y quisiera preguntarte algo que me causa curiosidad. Hay una frase que dijiste, ¿sí? La verdadera danza árabe se puede ver en una bailarina de edad. ¿Tú nos puedes explicar un poco de esto? A ver qué te cuento. Pues creo que es lo que yo siempre he pensado. Cuando se está aprendiendo, siempre la mayoría de las chicas están por el lado de el querer producir los trajes, el querer saber cuál es el mejor paso, estar pendiente de la moda, del 90, 60, 90, me quedó bien, de subirme al escenario y ser la protagonista, de llegar a ser como la prima bailarina en cualquier evento, ¿sí? En cualquier grupo. Están pendientes más de todas esas cosas superficiales que de la verdadera esencia de lo que es la danza árabe. La danza árabe, en este caso la moro gitana, soy la mía, y en el caso de usted, la danza árabe, es mucho más que ponerse un traje, que ponerse, aunque todo eso va de la mano bien. Pero para poder uno lucir todas esas cosas, esos maravillosos trajes, esos maravillosos elementos, aprender a tocarlos, aprender a lucir ese maravilloso y tonificarlo después para poder mostrar lo que se aprendió, es indispensable primero tener una gran experiencia. ¿Tener una gran experiencia en qué? En que no es mostrar la belleza física, es mostrar la belleza del alma. La belleza del alma se muestra a través del tiempo, a través de los años. La mujer madura ya no está pensando en eso que es superficial. Sí, quemó. Ya está pensando es en mostrar la belleza de adentro, lo que es la verdadera esencia de la mujer. Camelia, realmente me pones a reflexionar a mí en cuanto a esta respuesta que estás dando. Sé muy bien que realmente la experiencia es la que da el bagaje a toda bailarina. El número de escenarios también pisados es el que le da esa experiencia para poder mostrar al público realmente lo que sale del alma y del corazón. Yo llevo 5 años, se puede decir, una corta experiencia de conocimiento, pero realmente tienes toda la razón. El tiempo es el que nos da el conocimiento necesario para extendernos en nuestro conocimiento, en nuestro movimiento físico y realmente también en el movimiento de nuestra alma y nuestro corazón expresado a través de nuestras extremidades. Por último, Camelia, yo quiero preguntarte, ¿cómo es que tú ves la danza árabe en la actualidad? Ya que tú has vivido un proceso de bastantes años en los que evidentemente te has podido dar cuenta cuáles han sido esos puntos de diferencia y esos cambios, esas características que cada vez o se han ido desarrollando o se han ido por de pronto un camino que no ha sido el correcto o no se ha tratado de la mejor manera. ¿Cómo tú ves la danza árabe en este momento? A ver, tengo varias cositas que decir. A ver, son lo primero, pues sí, ha avanzado mucho gracias a muchos, la danza árabe se desencasilló de como era antes, que era como una especie de un tabú y que no se atrevía sino a determinado país y ahí se quedaba y era para sacarla, yo creo. Pero yo pienso que la danza árabe hoy en día se ha avanzado, se ha tirado ya los grandes escenarios, se han hecho maravillosos eventos también, pero hay una cosa que yo creo que se están pecando mucho, es de creerse lo que yo decía antes, de que la mayoría de las chicas hoy en día ya se creen diosas, más que diosas cuando están bailando, y se han olvidado de lo que es la verdad, lo que es, ¿para qué fue que nos metimos a eso? Esto es un estilo de vida, es algo sagrado, ¿sí? Yo lo veo de esa manera, y creo que eso fue lo que yo asumí de lo que era el sentido verdadero de esa esencia, de tanto investigar, ir y venir. No era solamente el pararme en un escenario, bailar bonito, ir a ganarme todos los concursos y ser la recontrapusutra de las bailarinas. No, ese es el sentido de la danza árabe, porque es mucho más que eso. Una verdadera belly dance, es humilde, es noble, no es altiva como lo he visto. Se llena de una altivez y de una grandeza que no caben ni en los tacones ni en el cinturón. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, de verdad. Entonces, no les puedo uno ni hablar porque, mejor dicho, para hablarle a una de esas bailarinas hay que hacerle 50.000 antesalas. Entonces, la verdadera esencia de esto es la humildad. No crees en que están más arriba que otros ni por debajo de otros, porque siempre habrá alguien por debajo, por encima de alguien. de nosotras, ¿sí? Eso es simplemente sentirse mujeres, transmitir algo bonito, la esencia de lo que es la mujer. No es, no era transmitir, ¿qué le digo yo? Arrogancia, ni transmitir sexo, porque también se involucraba mucho con el sexo. Es verdad que la danza árabe está hecha para incitar, para enamorar, pero eso era en privado, eso era para la pareja. Pero cuando se ha expuesto para el público, es totalmente diferente. Y la mayoría, no digo la mayoría, pero sí muchas de las bailarinas se han embocado en otras cosas, se han ido por otro lado que no es. Que ha sido mostrar más sexo que espectáculo. ¿Sí? Y Camelia, eso es lo que se está vendiendo. De verdad. Sí. Es tan importante lo que estás diciendo de la humildad, sí, de la sencillez, de darle. Y aquí para todas ha sido un aprendizaje muy, muy grande. Desafortunadamente nuestro tiempo es muy corto, pero queremos decirle a nuestros oyentes que ahora en Medellín, sí, estuviste en una gran entrevista compartiendo toda tu experiencia y vamos a compartirla a través de las redes para que puedan en realidad conocer a profundidad toda tu experiencia, ¿verdad, Camelia? Muchísimas gracias por habernos acompañado especial del Día de la Danza. Estoy muy feliz de que me hayan contactado, de que me hayan tenido en cuenta. De pronto espero no haber herido por ahí ninguna sensibilidad, ninguna. No. Pero es mi manera de pensar. Veo que la cada una está mirando un enfoque diferente. Ese es mi enfoque referente a lo que he visto. Espero que lo que les pueda servir. Y ahí estaremos en contacto. Las invitamos a que busquen a Camelia Reyes a través de Facebook para que se pongan en contacto con ella y puedan cada día más conocer y admirar más de la cultura y la danza árabe.